Esto es Love Sign, lo último del álbum paralelo de Prince, 1800 New Fun. Bueno, ¿qué tal si antes de liarnos con el primer super truco de la semana, antes de liarnos también con el primer Fatality Babality Friendship del Mortal Kombat, antes nos vamos a dirigir a la primera llamada telefónica de hoy, a la primera llamada al contestador automático de Game 40, que como siempre es el 522-3128. A ver qué nos llaman en esta ocasión. ¡Hola! Hola, Guillén, soy Fernando. Hombre, ¿qué tal? Para dejar un truco del Dragon Ball Z Super Butoden. Sí. De Super Nintendo. Venga. El Dragon Ball Z 2, Super Butoden 2. Vale, pasó. Cuando vayamos a jugar en modo torneo, o sea, en historia no, en modo torneo, apretamos el L y el R, o sea, los dos botones de arriba del mando y el Start a la vez. Sí. L, R y Start a la vez, y sin soltarlos le damos al botón A. Entonces, una vez hecho esto, podremos jugar con Goku y Broly en el modo super torneo. Ah, o sea, cuando empiece, en vez de ser el escenario normal y corriente, será el escenario del Broly, el árbitro cambiado y la música también del final, la del Broly. Vale. ¿Vale? Vale. Bueno, pues eso es todo. Ah, y si para esta vez no me la has puesto, pues a ver si me pones ya la música de... Bueno, nos pones, porque somos un grupo bastante amplio, la música de Afterburner y de Super Monaco GP. Vale, pues prometido para hoy. Oye, lo dicho, ahora lo que nos vamos a hacer por el primer super truco de la semana. Noto, The Bram Stoker's Drácula. En la versión para la Super Nintendo, ¿cómo elegir la fase en la que quieres empezar a jugar? A principio, en cuanto el campo de batalla esté en movimiento, pulsa la siguiente combinación. Abajo, derecha, A, C, arriba, izquierda, A. Te lo repito. Abajo, derecha, A, C, arriba, izquierda, A. Empieza a jugar y pausa el juego. En el lugar donde antes tenías tu puntuación, ahora encontrarás unos números que podrás modificar con solo mover el pata hacia arriba o hacia abajo. Así, empezarás en la fase que quieras. Una, dos, tres, así sucesivamente. Este fue el primer super truco de la semana para Bram Stoker's Drácula de la Super Nintendo. 40. Vamos a dirigirnos directamente, y dirigimos nuestras pantallas directamente hacia lo último que está metido dentro del Mortal Kombat. Lo que vosotros buscáis con todas las ganas del mundo. Los Fatalities, los Babalities y los Friendship para el Mortal Kombat 2. Test your mind. Sí, y es que resulta que esta semana hemos recibido una carta realmente explosiva. La remite ni más ni menos que Iván Eguiluz, de Vitoria, Álava. Desde luego nos ha enviado una carta con todas las explicaciones del mundo que hay en este Fatalities, Babalities, Friendships, incluso lo que tienes que utilizar en cuanto estás según en qué escenario para utilizar los Friendships, claro. Bueno, ¿qué tal si empezamos por los de arriba y así os cuento unas cuantas cosas y así avanzamos mucho en el tiempo? Venga, empezamos por la Super NES, Mortal Kombat 2, Fatalities para Liu Kang. Liu Kang, atención, ¿eh? Apuntarlo rápido. Abajo, derecha, izquierda, izquierda y X. Lo repito, abajo, derecha, izquierda, izquierda, X. El otro Fatality es rotaciones de 360 grados en el pad, en dirección contraria a las agujas del reloj. Contraria a las agujas del reloj. Atención. En cuanto a los Babalities de Liu Kang, es este, es el siguiente. Dos veces abajo, derecha, izquierda, más A. Dos veces abajo, derecha, izquierda, más A. El Friendship de Liu Kang es el siguiente. Derecha, izquierda. Izquierda, izquierda. O sea, derecha tres veces, izquierda, más A. Derecha tres veces, izquierda, más A. Y en cuanto a los diferentes escenarios, en la piscina cambia el Friendship. Es B más A, lo mantienes pulsado, B y a la vez, y pulsas abajo e I. B y a la vez, abajo e I, únicamente durante el escenario de la piscina. Luego está Kun Lao. Te voy a decir rápidamente estos dos y luego iremos avanzando a lo largo del programa. Kun Lao, el Fatality de Kun Lao es el siguiente. Es tres veces derecha más B, tres veces derecha más B. El otro Fatality de Kun Lao es el siguiente. Mantienes pulsado B, mantienes pulsado B. Estamos hablando siempre de la Super NES. Mantienes pulsado B. Dos veces izquierda, derecha, sueltas B y das un pequeño toquecito arriba. En cuanto al Babality de Kun Lao, es el siguiente, la Super NES. Izquierda, derecha dos veces y X. Derecha, izquierda dos veces. Izquierda, derecha dos veces y X. Derecha, jolín. qué despiste, será posible. Izquierda, derecha dos veces, X. En cuanto al friendship, es el siguiente: izquierda tres veces, abajo, X. Izquierda tres veces, abajo, X. No cambia en los escenarios de la piscina, pero sí en cuanto a otros dos escenarios. A ver, son tres veces derecha, X. Más tarde os ofreceremos los fatalities, babalities y friendships de Kung Lao y también de Liu Kang en cuanto a la Mega Drive. Seguid adelante. Por cierto, también esta semana hemos recibido una carta realmente interesante. La enviaba ni más ni menos que Kim de King of the Breakers. Y desde luego nos enviaba desde Tarragona, cerquita de allí. Dice que tenía un colega llamado Fran que desde luego se encarga de darle las melodías y él también de sintetizar las cosas y sacar los efectos. Dice que la idea de hacer una versión del Dragon Ball le vino cuando un oyente preguntó si había alguna canción de Dragon Ball Z. Después de comentarlo con su amigo Fran, dice que decidieron digitalizar unas voces para ver cómo quedaban. Les gustaron y los resultados, que ya puedes escuchar en Game 40, son estos. Suena, ¿eh? Se lo ha montado muy bien. King de King of the Crisis. Perdona, King, pero es que no te lo puedo poner más tiempo porque desde luego hemos apretado y hemos recibido la carta esta semana y hemos tenido que ajustar el guión del programa directamente con tu música. De verdad que está muy bien. Seguimos adelante y la verdad es que Mu tiene cosas que decir y es que es verdad, ya lo dijimos una vez, pero te lo repite Mu. Bueno, chavales, como ya os dijimos una vez, si tenéis ordenador en casa y lo utilizáis con un sistema MIDI o lo que queráis, vaya, con una amiga o cualquier cosa, pues ya lo que tenéis que hacer, y os gusta la música, claro, lo que tenéis que hacer es enviar a Game 40 aquellas sintonías para el programa que os gustaría que sonasen allí, claro, con un formato bien grabado y tal, si puede ser en DAT, si tenéis aquellas cosas, y si no, pues nada, tranquilamente enviáis en una cinta de casete lo que tenéis grabado, eso sí, con una calidad que sea buena, sí. No me hagáis nada campestre de... Sí, sí. Exacto. No, claro. O sea, si realmente os gusta hacer música por ordenador y la hacéis y disfrutáis haciéndola, enviéis las cintas al apartado de correos 222 de Madrid, poniéndole el sobre Game 40 a nombre de Moop o a nombre de Guillermator, el tonto este. ¿Qué? Y ya está, directamente, sin ningún problema, ¿vale? La enviáis y si son buenas, pues las escucharemos en el programa. O sea, ¿de acuerdo? Bueno, vete. Ya vete, está, ya cuelgo, ¿eh? Vete. Gracias por dejarme de participar. De nada, sea posible, tío. Es que encima dejaré que me tomen el pelo directamente en mi programa. En mi programa, ¿eh? En mi programa. Oye, basta. A ver, otra llamada más. Atención. Hola. Vaya, compito incluido. Hola, Guille. Me llamo Rubén. Soy de Madrid. Dime. Y voy a dejar un truco para el NBA Jam de Game Boy. Perfecto. En la pantalla de Tonight Match, pulsa 13 veces el botón A. Sí. Y gira en el sentido de las agujas del reloj. sí. el botón direccional hasta que aparezca la frase Power Up Dance. Power Up Dance. Y también voy a plantear un super qué. A ver. ¿Cómo puedes luchar contra los personajes ocultos de Mortal Kombat 2 de Mega Drive? Ah, muy bien. Oye, pues este mortal, ese super qué te lo puedo responder ahora mismo. Y es que nos lo envía el propio Iván Eguiluz de Vitoria, dentro de los Fatalic Digital. Para los personajes ocultos, añade el tío. Dice, jugando a dobles todo el rato, cuando lleguéis al round 50 y os lo paséis, o sea, sería el 51, aparecerán unas letras diciendo que sales del Old War. Entonces aparecerá un personaje. No me acuerdo de su nombre, dice el tío. Vale. B. Jugando normal o a dobles, en el escenario del portal, o sea, en el que hay unos monjes y un túnel, y dice, hay un túnel, hay que ganarlo y haciendo todo ganchos. O sea, tienes que ganar ese combate haciendo todo de ganchos en el escenario ese. Te agachas y le pegas un gancho, entonces tienes en el mando, haces derecha, derecha, derecha y das tres pasos. O sea, le das todos los ganchos posibles, derecha, derecha, derecha, das tres pasos y le pegas otro gancho más. Y así hasta que te salga el lado derecho de la pantalla. La imagen del hombre, entonces rápidamente pulsas abajo y estar ya, abajo, estar ya, todo a la vez, importante, todo a la vez. Aparecerán letras y después jugarás contra Smoke. En cuanto a jugar contra la máquina, la otra, en un nivel medio o mayor, en el combate anterior o la interrogación, tienes que ganar sin utilizar el bloqueo, o sea, sin utilizar estar. O sin puñetazos. Entonces, y sin puñetazos, o sea, únicamente con patadas. Entonces pasarás de combate. Puede que se te pase la interrogación y puedas jugar contra Jade. Bueno, basta. Ya sabes alguna de las opciones para jugar contra los personajes ocultos. Y ahora otra cosa mariposa que nos toca jugar contra algo que me parece excepcional. No entro a la primera, desde luego que no. Tienes que escucharlo muchas veces, pero esa es lo último de Snap. ¿Qué tal si antes de hacer una pequeña pausa, la pausa del intermedio del programa, nos dirigimos directamente hacia otro super truco que nos viene de la mano de Guille de Torrejón, mi tocayo, que lo tengo por aquí metido? ¡Oh! ¡Hola, Guille! ¿Cómo van las cosas, Guille? ¿Qué tal, tío? Soy Guille y os mando unos truquillos para haceros la vida más alegre cuando jugáis al Mortal Kombat 2 de Mega Drive. Venga. Pues bien, para empezar os voy a decir cómo luchar contra Jade, una chica parecida a Kitana. Cuando lleguéis al luchador antes de la interrogación, le hacéis un perfect con la patada baja. En cambio, si queréis luchar contra No Cyborg, tenéis que jugar a dobles y ganar 25 combates consecutivos. Para cargaros con facilidad a Kintaro, tenéis que elegiros a Scorpion y realizar sin parar la magia del arpón en la que suelta el barril ese de Coming y meterle ganchos. Vale. Si queréis hacer lo mismo con Shao Kahn, con cualquier luchador, vais hacia el límite derecho del escenario y pegáis saltos con patada alta. Respecto a los fatalities que nos dio Mega Manga, no son todos, pues cada luchador tiene dos movimientos mentales. Tranquilo, los vamos a dar todos. Hay otros, como el segundo fatality de Kitana, tres veces bloqueo y patada alta cerca del enemigo. Y el Sensei de Liu Kang, una vez delante, tres veces atrás y patada alta. Ah, por cierto, Mega Manga, yo también compro revistas. Bueno, vale. Y estas eran las cosas que quería dejar. Que pique. Que vaya bien. Vale, adiós. Hasta luego, Guille, no te piques, tío. Oye, ¿qué iba a deciros? Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Game 40. En 40. No se bebe, pero está fresquito. Sí, pues ya comienza a tener un poquito de fresquito. No es cuestión de ir por ahí lanzándose con granizados y cosas así. Oye, nos quedan muchas cosas que ver para el programa. Desde luego, yo he preparado un montón de cosas. No sé si me van a caber. Ay, Dios mío, no sé si voy a tener tiempo. De momento nos quedan un montón de cosas, como por ejemplo los Babalities, Fatalities y Friendships en contra de Mega Drive de Liu Kang y Lu Kung Lao. A lo largo del resto de las semanas iremos diciendo cada uno de ellos y cada una de las secciones más interesantes. Trucos que nos esperan para Super Soccer, también para Sonic 2, en cuanto a la Master System. Ya dirás, está un poquito atrasado. No, es para Master System. También para el FIFA Soccer Mega CD y también para el Mortal Kombat 2 de Super NES y también de Mega Drive, cómo conseguir más cosas todavía. Desde luego va a ser muy interesante el Game 40 de hoy. Son las 10:31, hora menos en Canarias. Esto es Game 40 y lo que escuchas ahora mismo me da una caña para ponerte el próximo super truco que te mueres, ya verás. Ah, y ya estamos en el segundo super truco de la semana. Y es para Slam Master, este videojuego de lucha libre americana, que tiene ya su versión para Super Nintendo y desde luego que tiene ya ese primer truco. Super truco, el segundo de la semana también. ¿Cómo lograr un golpe definitivo? En este videojuego, desde luego, las técnicas son realmente difíciles, pero para encontrar un golpe definitivo, ahí tienes este segundo super truco. Cuando tengas agarrado a tu contrincante, pulsa la siguiente combinación. Tienes que pulsar lo siguiente cuando tengas agarrado a tu contrincante. Derecha, abajo, e Y y B a la vez. ¿Entiendes? Derecha, abajo, Y y B a la vez. Si eres rápido, ya no se te escapará y no se levantará más. Y habrás ganado todo el combate. Te lo repito, es una técnica infalible. Cuando tengas agarrado a tu contrincante, púlsale siguiente combinación. Derecha, abajo, I y B a la vez. O sea, I y B a la vez. Derecha, abajo, I y B a la vez. Y así no se te escapa. Este fue el segundo super truco de la semana para Slam Master de la Super Nintendo. Tranquilos, voy a poner algo para fastidiar a un amigo. Fernando, lo siento, pero es sintonía del programa y no la voy a poner entera. Bueno, basta. Después de ese cachondeo y el pobre que debe estar rebotándose contra las paredes, nosotros vamos a seguir adelante con nuestros fantásticos trucos que habéis dejado a través del contestador automático 522-3128. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? A ver, por ejemplo, este para el Super Soccer de Super Nintendo. Hola. Hola, juegas. Me llamo Antonio Andreu y llamaba para dejar unos trucos para los Super Soccer de la Super Nintendo. Para cuando el rival haga una falta, en el momento en que sale el árbitro, pulsar L, R y la falta sea roja. Después, para jugar con la selección Nintendo, pulsar en el segundo pad, Start y D. Por último, para aumentar la velocidad, entrad en la pantalla de selección de nivel y pulsar izquierda, derecha, izquierda, arriba, R, R. Oiréis un sonido parecido a bingo y podéis cambiar la velocidad en la pantalla de opciones. Saludo a todos los compañeros de octavo C de la Escuela Virgen de Montetoro. Vaya, hombre. Y me gustaría que ponierais la banda sonora de Mortal Kombat TV. Escojonante. Adiós y gracias. Pues tranquilo, sí que lo es. Es alucinante. Tanto como eso que has dicho tú, no, pero sí que lo es. Te repito los trucos que nos ha dejado Antonio Andreu. A ver, para los Super Soccer de la Super NES, para aquellos que fueron ganadores del concurso también del Game 40. A ver, ¿cómo conseguir que expulsen? Pues nada, en cuanto haya una falta roja, L y R a la vez. En cuanto mejor selección Nintendo, Star más D en el segundo pad. En cuanto a la velocidad, aumentarla y selección de nivel, vas a selección de nivel, haces izquierda, derecha, izquierda, arriba, R y R y bingo. Vamos a por el Mortal Kombat. ¿Cómo suena esto? Es increíble. Y mientras suena Mortal Kombat, y antes de que te ponga yo la versión de Mortal Kombat, vamos a irnos a Mega Drive y te voy a contar yo qué son los Fatalities, Barbarities y Friendships en cuanto a lo que se refiere a Liu Kang y Kung Lao. A ver, Fatalities para Liu Kang. Abajo, derecha, dos veces izquierda y C. Te repito, abajo, derecha, dos veces izquierda y C. Más, tienes que rotar el pad en contrario, o sea, en sentido contrario a las agujas del reloj. En cuanto a las Babalities de Liu Kang en la Mega Drive, dos veces abajo, derecha, izquierda y B. Dos veces abajo, derecha, izquierda y B. En cuanto a los Friendship, es derecha, tres veces izquierda y B. Derecha, tres veces izquierda y B. Añade también nuestro querido colega, que es que lo leí aquí, me he quedado como parado, ¿no? Lo he leído ahora mismo. Dice, Iván, que para que se puedan realizar los Babalities y Friendships en el segundo round y en el tercer round, si se diese el caso, claro, no puedes utilizar el puño para nada, para nada. Venga, lo que vamos. Kung Lao, Fatality para Kung Lao. Tienes que poner Start, o sea, que apretar Start, lo que es el bloqueo, vaya, Si tienes pad de 6 botones, de todas formas, aprietas Start. Start lo mantienes pulsado. Derecha 3 veces más B. Kung Lao. Start. Derecha 3 veces más B. El otro Fatality. A. Lo mantienes pulsado. Pulsas derecha. No, perdona. Izquierda, izquierda, derecha. O sea, dos veces izquierda, derecha. Entonces sueltas A. Y le das un ligero toque hacia arriba. Te lo repito. A, lo mantienes pulsado dos veces. Izquierda, derecha, sueltas A y le das un ligero toque hacia arriba. En cuanto a los babalities de Kung Lao, es izquierda dos veces derecha más T. Izquierda, derecha, o sea, izquierda, derecha dos veces más T. En cuanto a los friendships, es tres veces izquierda, abajo y C. Tres veces izquierda, abajo y C. No está nada mal. Más adelante diremos más cosas si tenemos tiempo en Game 40. De momento lo que vamos es a otra cosa, mariposa. ¿Qué tal si escuchamos ahora sí un poquito de Mortal Kombat CD en otra versión? En la pantalla de presentación es en la que Sonic va persiguiendo a Robotnik que tiene a Tails. Tienes que pulsar en el pad 1, Start. Ajá. Y en el pad 2, diagonal, abajo, izquierda, y apretar los dos botones. Ah, perfecto. Rápidamente tienes que, dejando esa combinación, en el pad 2, en el pad 1, volver a presionar Start. Y entonces aparecerá el menú en el cual puedes elegir fase. Un consejo, puedes ver el final enfrentándote, eligiendo al último monstruo, en la última fase, puedes ver el final enfrentándote a él y matándolo. Entonces verás el final con gemas, o si eliges la fase, los dos bloques anteriores, ajá, puedes, si matas a la réplica cibernética de Sonic, puedes ver el final sin gemas. Muy bien. Adiós. Vale, hasta luego. Bueno, tenemos un montón de cosas que enseñarte, pero de momento lo que vamos a hacer es escuchar un poquito de música. Por ejemplo, esto último que les va a encantar a las chicas, que es lo último de Take That. Se llama Sure. Flashback, ahora mismo suena. Nos lo ha enviado ni más ni menos que un hombre que se llama, lo tengo por aquí apuntado, estará en el sobre, sí. Ahí está. Ricardo Lara Cañaveras, de Madrid, y que nos ha enviado porque le gusta y porque desde luego está muy de acuerdo con su consola, que es una Amiga 500, evidentemente un ordenador Amiga 500, desde hace 4 años dice que la tiene, y me llamo Ricardo y tengo más edad de lo que aparento, aunque mi nombre de guerra es Chico. Bueno, dice, a lo que iba, estos son 4 años, he asistido a un curioso hecho, como gracias a una amplia campaña publicitaria se ha logrado a altas alturas informáticas un ordenador, para que se ha apartado de la Amiga 500, y como nosotros también somos amigos de los amigos, y con que nuestros amigos son amigos como la Amiga 500 también, pues ¿por qué demonios no poner también música de la Amiga 500? Ahí está el flashback. Por cierto, lo que íbamos, nos da tiempo ahora mismo de escuchar otro truco que nos han enviado a través del contestador automático. Es el 522-3128. 91 delante. Vamos a ver. Hola, soy Germán García Gea, el Mortal Kombolero. Ah, dime. Voy a dejar un truco con el Mortal Kombat 2 de Super Nintendo y me agarré. En la pantalla de los árboles, donde salen los árboles de fondo, sí, y salen unos personajes por detrás, tenéis que ganar un combate presionando nada más el botón B. En la Mega Drive, el botón de patada fuerte. Sí. En la Super Nintendo también, patada fuerte. Ajá. Tenéis que ganar un run así y aparecerá un personaje oculto. Bueno, luego llamará diciendo todos los Fatality y Babality, Friendship y Pit Fatality. Y todos los trucos para saber, todos los trucos que hay en este juego. No te combate. Vale, muchas gracias. Vale, adiós. Pues nada, a lo que vamos, mientras suena ahora mismo, me parece que son los Blues Brothers, que también nos han enviado la Amiga 500, nos vamos ahora a... ¿Qué vamos? ¡Ah, sí! Si tengo tiempo para explicar otro Fatality Fatality de la Mega Drive y de la Super NES. A ver, le toca turno a Cash, a Johnny Cash. A ver, el Fatality para Johnny Cash, hay dos, ¿eh? A ver, abajo dos veces, derecha dos veces, A, muy cerca. O sea, tienes que apretar abajo dos veces, derecha dos veces y apretar A muy cerca del enemigo. El otro es dos veces a la derecha, abajo, arriba y A muy cerca también del enemigo. Dos veces a la derecha, abajo, arriba y A muy cerca del enemigo. En cuanto al Babality de Johnny Cash en la Mega Drive, es tres veces izquierda más T, tres veces izquierda más T. Y el Friendship es cuatro veces abajo más T, cuatro veces abajo más T. Y en cuanto a la Super NES, nos vamos a dar al Fatality de Johnny Cash. Es dos veces abajo, dos veces a la derecha, más B muy cerca del enemigo. Es casi lo mismo. A ver, en cuanto a Johnny Cash, el otro Fatality es dos veces a la derecha, abajo, arriba y ve muy cerca del enemigo. Dos veces a la derecha, abajo, arriba y ve muy cerca del enemigo. En cuanto al Babality es tres veces izquierda más X. Tres veces izquierda más X. Y el Friendship es cuatro veces abajo más X. Y ahora a lo que vamos. Te va a encantar esto. Porque a mí me encanta. Y si no te encanta, bueno, nada. Déjalo ir. Es lo último de Mondo Heat. Junto a Ice-T and Whiffle Train. Born to Raise Hell. Es heavy, hippie, punky, del bueno. Motorhead, se debe decir así, ¿eh? Motorhead y Ice-T. Y ahora, chicos, a lo que vamos. Es el tercer y último super truco de la semana. Ya estamos en el tercer super truco de la semana. Y es para Stunt Race FX, el último videojuego de carreras para la Super Nintendo, con el chip FX. ¿Cómo conseguir una perspectiva más en este fantástico videojuego? Bueno, pues es bien fácil. Empieza a jugar y pulsa L, R y Select a la vez. L, R, Select a la vez. Con esta fácil operación disfrutarás de la perspectiva que tienes normalmente en las fases de bono normales del juego, ¿me entiendes? Cuando tienes aquella perspectiva mucho más elevada. Es fácil, te lo repito de una vez más. Cuando empieces a jugar, pulsa L, R y Select a la vez y disfrutarás de otra nueva perspectiva que ya disfrutabas en las fases de bonus normales del juego. Este fue el tercer super truco de la semana. Ay, no sé si tendremos tiempo, yo creo que sí. A ver, vamos a por una llamada más que tenemos por aquí prevista. A ver, hola. Y ahora también para el FIFA Soccer, pero esta vez... Ah, sí, sí, sí. Ya recuerdo, no lo voy a soltar así. Nos ha llamado un amigo, un tío muy colega que es de Alcalá de Henares, que nos ha dado un truco que ya habíamos dado, pero también nos ha dado uno muy interesante para el FIFA Soccer de la Mega CD. Escúchalo. Y ahora también para el FIFA Soccer, pero esta vez de Mega CD. A ver. Para conseguir un equipo de ensueño hay que apretar en opciones siempre AA, BB, CC, AA para un superportero, DA, BB, BB, BB, BB para una pelota loca, CA, BC, CB, AC para un supergoleador, AA, AA, BB, BB y para un muro invisible, CC, BB, AA, AB. Vale, y ahora quiero plantear dos superques. El primero es para que... ¿Qué hay que hacer para ver el verdadero final en el bola de los 11 dados? La pregunta del siglo. ¿Y qué significa eso de que si te pasas el juego con los cuatro últimos personajes en el modo historia, bueno, con los cuatro personajes, que hay una buena sorpresa? ¿Qué significa eso? Y también una petición. Esto, me gusta. ¿Podréis en el programa hacer una sección de... para que cuando llamemos al contestador y podamos vender cosas e intercambiar entre los oyentes de 40? Ay, ¿un mercadillo? Vale, gracias, esto. Adiós. No, un mercadillo no. Oye, un mercadillo no mola, tío. No sé qué decirte, tío. Un mercadillo no me gustaría que se convirtiera el programa en un mercadillo radiofónico, poco más o menos. Oye, Guille. ¿Qué? Esta palanquita de aquí, ¿qué pasa si la toco? No, así. Uy, se ha ido la luz. Bueno, ya lo conecto de nuevo. Tranquilo, ya está. Ya, menos mal. Pero tío, ¿cómo se te ocurre tocar? No vuelvo a tocar nada más, tranquilo. Por Dios, si estamos a punto de... Te lo juro. Vale, sea posible. Oye, ¿te pensabas que nos iríamos sin música de manga hoy, eh? Pues no nos vamos sin música de manga. Esta es la canción de Vegeta que nos envió en su momento Fernando. Y con ella llegamos justo hasta las 11 en punto de la noche. Día Dios, monstruo. Bueno, videomaníacos míos, mis queridos amiguitos míos, videoconsolegas míos. Vale, ya. Nos vamos hasta la próxima semana, que nos veremos aquí en Game 40 los lunes a las 10 de la noche. Ya sabes, contestador automático en marcha a partir de este momento. 522-3128. 522-3128 91 delante. ¡Hala! ¡Sed malos y no hagáis nada que yo nunca haría! ¡Adiós! está salvaje, mi primo Guillermo Toroy. Está salvaje con el Game 40, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, no sé, aquí. Pam, pam, pam, pam, pam. Es la canción de Vegeta de la, del Dragon Ball Z, tío. Que sí, hombre, que sí. Me lo tienes que pasar, por cierto, ¿eh? Bueno, gusta. Ya lo haremos de negocios. Te cambio un LP superventas por un juego. Vale. Venga, vale, cambio. Ahora lo venga, vale. En fin, mi primo que es primo, porque eres de Boston, Massachusetts, y yo soy de Virginia, Carolina del oeste y medio, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué? A ver, de Sitges, yo de Sitges, ¿entiendes? Tú dale ya, sí. Tú de Ruanda, Burundi, yo de Sitges. Vale, gracias, bonito, gracias. Vale, le corto el canal, fuera, ya está.